Payuna, baile este son que compuse para ti. Payuna, baile este son que compuse para ti. Y si lo bailas aquí, se viene buena aventura a gozar linda criatura, el son que nació por ti. Y si lo bailas aquí, con Lisandro gozarás. Y si lo bailas aquí, con Lisandro gozarás. Y tu figura estará alegre de corazón, bailando este parrandón que mucho te gustará. La sultana se engalana con su fiesta decembrina y gritan viva la vida, toro, mujeres hermosas. Y así se van desahogando con mi nota contagiosa. Un gritico aquí, huepa huepa je, una rumba ya para amanecer. Un gritico aquí, huepa huepa je, una rumba ya para amanecer. Dame un traguito de ron, me pide el puente al cantar. Dame un traguito de ron, me pide el puente al cantar, para poder afinar y ya aclara la garganta. Porque aquí cuando se canta no hay fin para terminar, porque esa es la tradición del bayuno en general. Porque esa es la tradición del bayuno en general. Y el pueblo debe guardar sin igual. La sultana se engalana con sus mujeres hermosas, el desfile de carroza, cabalgata y las corridas. Y cuando mi pueblo goza, llega la musa y me inspira. Un gritico allá, huepa huepa je, una rumba allá para amanecer. Un gritico allá, huepa huepa je, una rumba acá